bailan todos el ritmo alegre. Para Andy Lucero, Diucho Palacios y aguante City Bay. Es algo que no se puede parar, ya lo bailan todos en cualquier lugar. Olvida tus penas y déjate llevar, que es lo más hermoso bailar y bailar. La misión es el ritmo alegre, Chaco y Formosa es ritmo alegre. Su calienta el ritmo alegre.